La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y la Bololola Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen, ¿no? Así que muchas gracias por recibirnos en sus casitas o donde ustedes se encuentren. El día de hoy tenemos el tema ¿qué es un trauma? Y nos acompaña la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Bienvenidos todos también, buenas tardes. Y el doctor Ignacio Cruz también está aquí. Hola, buenas tardes, un placer estar acá nuevamente. Les doy los teléfonos para que usted se comunique con nosotros en cabines en 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. También tenemos la página en Facebook del programa, que es El Trasfondo del Diván, donde usted puede dejar sus comentarios, escuchar programas ya que están para que usted los pueda bajar. Y también tenemos el Twitter, que es el @trasfondo_diván. Bueno, todos estos medios para que usted participe con nosotros, así que lo invitamos a participar, ¿qué es el trauma? Y bueno, antes de eso tenemos una invitación. El restaurante Amal Arte y Cultura lo invita a que lo visite. Están ubicados en Avenida San Francisco número 28, entre Atenógenes y Libertad, aquí en Amecameca. Así que lo invitan a disfrutar del espacio dedicado para usted, lo mejor para deleitar su paladar, música en vivo, trovadores de Amecameca, y está abierto a partir de la 1 de la tarde. Así que asista con su familia al restaurante Amayal Arte y Cultura. ¿Qué es el trauma? Dice un psicoanalista francés que el trauma es una cuestión que concierne a cada uno de los sujetos que tienen un encuentro con lo real sin ley. No se encuentra palabra alguna para decir lo indecible que se ha vivido, ¿no? Por lo general, siempre que hablamos del trauma, cuando la gente dice algo, es que estoy traumado, sabe que hay algo que lo molesta, pero no dice con qué, ¿no? Puede tener recuerdos, sensaciones, escuchar ruidos, tener sueños, pero no sabe qué pasó, ¿no? Cuando decimos que estamos traumados. Yo hacía una pregunta, ¿qué relación tiene el trauma con la muerte, ¿no? Con la memoria o con el olvido. Un analista que se llama Gibriel dice que la muerte es lo que está en el inicio, que a partir de ello lo que tenemos que hacer es animar la vida, avivar el deseo, ¿no? La muerte en su relación con el trauma podría ser ese encuentro que el sujeto tiene con la muerte, entendida como lo que en psicoanálisis conocemos como la pulsión de muerte, algo que se encuentra más allá de el placer. Es un encuentro con el goce, ahí hay una certeza, pero al mismo tiempo hay una duda. No se sabe a ciencia cierta qué es, pero es una experiencia que atraviesa al sujeto. Sí, podríamos decir que efectivamente el trauma es un acontecimiento singular del sujeto. Es decir, aunque socialmente pudiéramos considerar que hay eventos traumáticos para todos, eso que el sentido común puede denominar como los peligros, los riesgos que todo mundo vive de manera semejante, lo que apunta el psicoanálisis, lo que se encuentra en la clínica, es que esos estándares, ese sentido común, no es lo que determinaría que alguien pudiera vivir algo como traumático o no. Vemos muy frecuentemente cómo hay sujetos que no responden de manera impactada, podríamos decir, un evento que por sí mismo podría ser denominado como traumático en ese sentido común. Hay sujetos que no lo viven así, no tiene el mismo efecto. Quiere decir que eso acontecido como denominado comúnmente traumático para todos, no tiene los componentes subjetivos, no tiene los componentes que pudieran todavía acotarse en lo psíquico para que pudieran producir ese impacto en todos de la misma forma. Incluso a veces en algunos ningún impacto. Esto también nos permite decir cómo el trauma es ese acontecimiento que está compuesto por dos tiempos. Un primer tiempo en el que hay la ocurrencia de un evento que rebasa las condiciones psíquicas propias del sujeto, de tal manera las rebasa que entonces esas operaciones psíquicas no alcanzan a dar a esa irrupción pulsional, podemos decirlo ahora, un acomodo, una significación, no se puede hacer con eso una simbolización, y entonces eso es justamente el instante en el que el sujeto atraviesa por la experiencia de estar completamente inerme, desvalido frente a eso que lo avasalla. Entonces, eso es un primer tiempo, podríamos decir, del trauma, pero la operación psíquica trata de hacer algo con ese acontecimiento justamente para protegerse de lo invasivo de la pulsión. En ese primer tiempo hay una operación que Freud le denomina la represión primaria, donde podríamos decir que casi en la conciencia no quedan restos de esa vivencia. Entonces se requiere un segundo tiempo que por algunos componentes viene a hacer un enlace entre un segundo acontecimiento y ese primero ocurrido del que no había una noticia clara. Entonces la sensación a veces puede quedar puesta en eso fenomenológico que en las que situación en la que la persona puede decir, bueno, yo me traumé por tal evento, un accidente, una tragedia. Él puede referirlo así en ese esfuerzo de inscribir eso que se salió de un rango de operación de lo psíquico, inscribirlo en lo simbólico y atribuirlo a lo ocurrido en ese segundo instante. Pero el asunto más importante, podríamos decir, es todo lo que estaba recubriendo a manera de protección al primer momento, que es lo que nos habla de lo más propiamente constitutivo de lo psíquico mismo. Es decir, de otra forma dicho, es el trauma es constitutivo de la vida psíquica, apertura la vida psíquica, está en el fundamento, es aquel evento que ocurre justamente para hacer abrir una división en una unidad inicial, si pudiéramos nombrarle así, en la que el sistema funcionaba bajo ciertas regularidades. Pero viene una sobrecarga, una manifestación pulsional que rebasa los recursos que hasta ese momento el sujeto podía tener para poder defenderse de ese impacto pulsional. Sí, y a partir de ese momento podemos decir que se crea el sujeto, ¿no? Este sujeto barrado. En un primer momento, la lectura que se hacía del trauma, una lectura freudiana, podríamos decir, es a partir de la sexualidad. Era la sexualidad lo que ocasionaba el trauma en los sujetos. Pero con Lacan, esto va a virar. Y el acontecimiento que va a producir este evento traumático, este primer evento traumático, es nuestra inserción en el lenguaje. El lenguaje como un muro, aquello que va a poner ese límite, va a crear esa llancia, esa división, para no poder expresar o no poder dar cuenta lo que acontece en la vida pulsional del sujeto. Es decir, sí, lo real, aquello que no puede ser simbolizado, para lo que la palabra no alcanza. Sí, es que podríamos decir como, bueno, en la vida, en el devenir de las personas, se atraviesa por eventos que pueden tener esa cualidad. Pero si vamos siguiendo la lógica, entonces lo que podemos decir al respecto de esos eventos que parecen ser los productores de un trauma es que esos elementos son unos cuantos rasgos del acontecimiento traumático. No es el acontecimiento completo, sino ciertas características de ese acontecimiento, que son precisamente las que van a poner el acento en lo que nos guiaría hacia algo de lo propiamente fundamental, podríamos decir, y que ya el doctor Ignacio acotaba hace un momento, lo que tiene que ver con la desaparición del sujeto. Ese es el riesgo, ese es el peligro más inminente, la situación bajo la cual la persona puede vivenciarse desapareciendo frente a un otro, perdiéndose a él mismo. Y eso se puede denominar como una experiencia de muerte, puede denominarse también ya en otro registro como una experiencia donde se toca lo real precisamente. Ese toque a lo real donde queda constancia de que los recursos simbólicos, los recursos de la palabra, otros recursos psíquicos no van a operar, no alcanzarán a poder inscribir ese empuje pulsional en ningún lado. Y entonces el sujeto puede atravesar justamente por esa experiencia de estar muriendo, de estar muy al borde de un evento de muerte, de desaparición de él mismo. Desde la orientación lacaniana, esa desaparición se señala de parte de Lacan no necesariamente tendría que ver con la muerte literal de la persona, sino con el detenimiento de las funciones psíquicas, el detenimiento, la paralización de la dinámica psíquica. Ahí donde parecería que la pulsión viene con ese empuje tan intenso que entonces no es posible sostener esa división que funda la vida subjetiva. Esta dimensión de sujeto se pierde y entonces aparece con mucho mayor fuerza esa expresión pulsional. Y repetimos, sin la posibilidad de subjetivarlo. Sí, es que recordaba lo que decía este psicoanalista Abril, decía, es que bueno, el trauma es un encuentro accidental del sujeto, ¿no? Algo inesperado y sorprendente para él. Sí, algo que estaba ahí, que por eso es para cada uno, ¿no? Uh-huh. Que pudieron haber 10 personas en la misma situación y para cada uno fue totalmente diferente. A lo mejor alguien quedó traumatizado, como ustedes decían, y los demás, ¿no? Los demás, ¿no? Entonces, este encuentro accidental, ¿qué le dice al sujeto? O sea, ¿qué es lo que le pasó al sujeto? Porque la pregunta es, o yo al menos me lo preguntaré, ¿sí? ¿Qué le pasó a él? ¿No? ¿Qué vivió? Briol dice, y que me parece una forma muy bella de decirlo, el trauma es una mueca de lo real recubierta por el fantasma. ¿Qué quiere decir esto? El trauma no es lo real. Es cubierto por el fantasma porque es lo que el sujeto o lo que al sujeto le permite precisamente darle un sentido. Ah, sí, fue el accidente en el automóvil. Ah, sí, fue esa imagen. Ah, sí, fue ese sonido. Y una de las características del trauma es que se repite, tiende a repetirse. Y se repite justamente porque está ese esfuerzo de tratar de inscribir eso innombrable en algo de lo simbólico. Tratar de colocar esa hiperintensidad pulsional

¿no? Porque justamente en este intento por simbolizar, ¿no? Es donde podríamos decir adviene un quantum de satisfacción, el goce de la palabra, poderle dar nombre a eso, a esa experiencia que en sí misma es irreductible. Podemos decir que el evento traumático impone el goce al sujeto. Pero cuando hablamos de goce, hablamos de una dimensión diferente a la del placer o la del displacer. Porque de ellos podemos enunciarlo, podemos decir qué nos gusta y qué no nos gusta. En cambio, el goce toca un punto de certeza y de ignorancia. Pero por ello, es indecible. Lo que podríamos tener del goce como tal es un efecto en el cuerpo. Sí, yo creo que esto que nos acota el doctor Ignacio nos puede quedar más claro si pudiéramos recordar cada uno de aquellos que están escuchando el programa alguno de estos eventos que para cada quien pudiera ser denominado como traumático. Es decir, es justamente ese instante en el que un evento viene a suspender los recursos que habitualmente tenemos para poder resolver algo. Un accidente, decíamos, una noticia trágica que nos deja completamente en un impasse, que nos deja en un silencio, que nos deja sin esa palabra que justamente sería uno de los recursos de resolución. Una irrupción de eso pulsional con la cual no se puede responder con lo que el sujeto acostumbra responder. Una noticia que nos deja incluso en un estado que podríamos denominar como inefable. Eso que aparece y desaparece en un instante y sobre lo cual solamente queda una vivencia de que algo fuerte, algo intenso, algo terrible sucedió ahí. Es hasta después cuando las personas pueden ir articulando algo en relación con eso. Pero sí hay momentos, podríamos decir, de una cualidad traumática tan enlazada con lo fundamental que no habrá, aún a pesar del esfuerzo de simbolización, la manera de enlazar eso, de anudar eso con algo. El proceso analítico lleva, invita al paciente a ese esfuerzo de este tiempo lógico del que habla Lacan, el tiempo de comprender. Es decir, después de ese impacto traumático, después de ese trauma, el trabajo de ir enlazando eso que ocurrió ahí con algunas palabras para tratar justamente de comprender el sujeto, qué pasó con él en ese instante. Pero hay un resto que no va a entrar en esta lógica. Hay un resto que no va a ser pasado a una comprensión y que es muy probable que se mantenga así en esa crudeza, pudiéramos decir, de lo real, y que es justamente lo que decíamos hace un momento, va a estar apareciendo eventualmente para tratar de inscribirse en alguna forma de comprensión. Y que precisamente es en esta cualidad de lo irreductible que puede dinamizar la vida del sujeto, ¿no? No podríamos entender al sujeto sin esta vivencia traumática. No podría haber sujeto que no atraviese por esta experiencia. Por eso, desde la orientación lacaniana decimos que el trauma es incurable. No habría por qué curarlo, ¿no? Es lo que permite justamente el paso a la singularidad. Una forma específica en la que cada sujeto puede hacerle frente a eso, ya sea por la vía del síntoma o sea por la vía del fantasma, de eso de lo que puede dar cuenta, Y entonces podemos entender cómo la constitución de la vida psíquica propiamente dicha requiere de ese elemento que no va a ser asimilado por las operaciones psíquicas. Esto puede parecer contradictorio. Es justamente ese filo del que Freud nos habla cuando construye el concepto de pulsión. No todo va a poder ser psíquico, no todo va a poder ser puesto en los recursos que el lenguaje proporciona. Va a haber siempre esto que queda, se dice en la orientación lacaniana, por fuera de la cadena significante. Sí, ahorita que hablaban de esto, ¿cómo ahí puede surgir toda esta cuestión de movilización psíquica, pero también, por ejemplo, ciertos grados de angustia ante no poder decir o explicar lo que se vivió? Y es que precisamente bajo esta lógica que venimos manejando acá, la angustia es precisamente lo que permite hacerle frente, es lo que moviliza al sujeto para poder construir algo a partir de ese sinsentido, ¿no? Es que no falte la falta. Puede construir ahí, puede advenir después de la angustia en una cuestión, bueno, sí, en una respuesta amorosa, la instauración de un deseo, pero no es sin la angustia. Por eso en estas propuestas donde se intenta reducir, quitar, eliminar lo traumático, lo angustiante, fallan. Claro, además en esa pretensión terapéutica de que el trauma puede eliminarse, cuando estamos viendo cómo se trata de ese elemento imprescindible, ¿no? Que además en este vínculo con lo real ni siquiera es operación del sujeto, es eso que lo constituye, pero no es un elemento que esté manejado a voluntad del sujeto. No está traumado porque ha decidido traumarse, sino que es eso, es ese evento que inaugura en él la posibilidad incluso del miedo, que inaugura la posibilidad de detectar los elementos de peligro, que le permite al mismo tiempo que zafarse de esa relación inamovible con la muerte, hacer también otras cosas en relación con la muerte, formas de simbolización que le permiten no solamente ser ese ser para la muerte, como dice la filosofía, sino un ser, el psicoanálisis de orientación lacaniana dice un ser para el goce, es decir, en ese camino hacia la muerte hay formas de hacer con esa angustia. La angustia al respecto de lo traumático puede anticiparle al sujeto, y con esa anticipación podemos ver cómo se abren por lo pronto dos caminos. El camino se bifurca, o hay una tensión, un estado de alerta que anticipa precisamente algo de lo angustiado, y de eso hacer justamente la constitución de eventos de repetición donde se atraviesa de manera gozante por eso que mortifica. O el otro camino que señalaba Ignacio, decir, sí, ahí está la angustia, sí, ahí está presentándose bajo ciertas condiciones, pero no solamente existe el camino de entregarse a repetir la vivencia terrible, puede haber una nueva propuesta que el sujeto se hace de articular de otra forma, enlazar de otra forma eso que no es del todo enlazable, ¿no? Aunque ese enlace sea también, por ejemplo, es que lo pensaba así en casos que de repente se platica la gente, conoces, de, por ejemplo, un chico que tiene un accidente donde mueren sus amigos, era el conductor, ¿no? A partir de ese evento, él se encierra en su casa y no vuelve a tener una vida como la de antes, ¿no? Donde salía, tenía un trabajo, era productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pareciera que entonces la muerte de él fue no como la de sus compañeros, pero sí él en lo social, ¿no? Bueno, pero vamos a ir un corte y regresamos con eso. Ajá. Like some overkill. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:33. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso con ustedes y le recuerdo los teléfonos para que participe con nosotros. El teléfono en cabina 97852, teléfono para mensaje de textos el 55 34 17 57 73, y el Twitter del Trasfondo es @divan_etéreo. Tenemos otras invitaciones para usted, y el restaurante Amal Arte y Cultura lo invita este sábado 9 de agosto a asistir a este restaurante, ubicado en San Francisco número 28, y bueno, teniendo como apertura el evento a las 8 de la noche, se va a presentar un concepto de música prehispánica con Francisco Natera y Patti Piñón, el conjunto Inxochil Incuicatl. Entonces, el donativo es de 30 pesos, bueno, asista a este evento, está la invitación para que vaya con su familia. Y también el grupo de Neuróticos Anónimos nos invita a que asista a el tercer distrito Providencia de Amor. Está ubicado en Insurgentes número 36, Ameca Meca, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30. También está Valor de y Vida, que está ubicado en la calle de la Rosa número 109, en Tlalmanalco. Las sesiones son los lunes y viernes de 11 a 12:30. Y lunes y sábado de 7 a 8:30 de la noche. Está también Valor y Serenidad, calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Las sesiones son lunes a sábado de 6 a 7:30 de la noche. Vive y Deja Vivir, calle Benito Juárez, número 43, en la colonia Covadonga, en Chalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 y los sábados de 6 a 7:30. Ahora sí, regresamos con nuestro tema. Sí, yo creo que si pudieras... Sí, les comentaba, por ejemplo, de esto que conocía por plática con gente. Es un joven trabajador, ¿no? Dedicado a una vida social muy diversa, etcétera. Tiene un choque donde mueren todos sus amigos, ¿no? Él es el único sobreviviente. Después del accidente, él deja de tener esa vida que llevaba, ¿no? Y se refugia solo a estar en su casa, no sale, no establece relaciones jamás ya con nadie, ¿no? Sí, ahí creo que podemos ver muy claramente cómo aparece ese acontecimiento inesperado, ese acontecimiento de tal magnitud que no va a ser tramitado a través de ninguno de los recursos psíquicos con los que cuenta esta persona, incluso los recursos que el propio inconsciente podría proporcionarle, dado que bajo esta propuesta lacaniana del inconsciente con estructura del lenguaje, el inconsciente como una cadena significante, una serie de construcciones psíquicas que permitirían articular ese evento con algo, asociarlo con algo, todo esto queda completamente rebasado. La cadena significante, si estuviera en operación, si eso fuera posible ponerlo en una eficiencia, lo que veríamos como primera operación es que esta persona podría decir algo al respecto de cómo él estuvo involucrado, cómo participó de ese evento, qué tiene que ver eso con él. Sin embargo, no hay ni siquiera esa posibilidad de identificarse con el evento mismo. Es vivido absolutamente como ajeno, incluso en estas cuestiones que a veces se atribuyen a un reclamo a lo divino, ¿no? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? ¿Por qué yo qué hice? Vaya, una serie de preguntas que no están apuntando tanto, digamos, es un esfuerzo de tratar de entender, pero finalmente lo que van bordeando ahí es el vacío de lo que queda sin inscripción. Y este caso nos permite muy bien también hablar de otro, de otra dimensión, otra arista, podríamos decir, de esto traumático. Dicho de otra manera, el evento traumático es el instante en el que el lenguaje irrumpe, Ignacio lo apuntaba hace un rato, el lenguaje como eso que irrumpe en las formas de satisfacción que estaban establecidas, para quitar de ahí un resto de esa satisfacción, para abrir ahí un agujero que permanentemente va a tratar de ser suturado con algo desde lo psíquico, pero agujero vacío que no va a ser posible ser saturado, no va a ser colmado. El lenguaje entonces es un elemento que, siendo justamente del que podría valerse o querría valerse la persona que atraviesa por un instante traumático, el lenguaje mismo muestra ahí su carencia, el lenguaje mismo nos deja ver su falla. Podría la persona estar en esa cuestión muy automática, en esa cuestión de ese evento dado por hecho, como la palabra, de otra forma dicho, el lenguaje como lo que lo constituye y de lo cual puede confiarse de manera absoluta. El lenguaje, el identificado al lenguaje. Y en el lenguaje también ese, por supuesto, otro componente, que tiene que ver que es un lenguaje que viene de otro. Es un lenguaje a través del cual el otro hace una demanda muy fuerte a la persona al respecto de cómo va a inscribirse esta persona en ese lenguaje que viene del otro. Ahí hay un enorme forzamiento. De ahí lo traumático. Es decir, si se pertenece a la cultura, entonces, ¿cuál es la decisión subjetiva que va a tomar el sujeto en relación con este ruido, como se le llama por parte de Eric Loran? ¿Qué va a hacer con ese ruido fundamental? ¿Va a tratar de empezar a establecer esa diferencia entre ese lenguaje y él? ¿O se va a dejar impactar, se va a dejar atrapar por la creencia de que con el lenguaje entonces va a tener garantizada su inscripción en el otro? Ese es el enorme conflicto, que el sujeto sabe que no, que ese lenguaje no le va a ser suficiente y sin embargo está permanentemente expuesto a esa demanda impresionante que le hace la cultura. Entonces, en un evento como este que nos narra Irene, Hay varias cosas que podríamos señalar, pero esto incluso es así elucubración de saber, ¿no? Claro. Porque para poder saber lo que para ese hombre se jugó ahí, habría que escucharlo a él. No hay manera de imponerle desde acá suposiciones, ¿no? Pero podríamos ver cómo Sí, él es testigo, podríamos decir, que esa es otra de las cualidades de lo traumático, que parecería que la pérdida de la cualidad de sujeto está dada por colocar por estar colocado el sujeto en un lugar pasivo, como si las cosas estuvieran ocurriendo sin su participación. Entonces, en este evento, él, ¿cómo pudo vivirse? ¿Qué fue lo que él podría decir al respecto de esa muerte que para él podía ser ahí inminente y sin embargo en él no ocurre, pero sí en todos los demás? ¿Qué le significaban los otros? ¿Cómo puede él salir de esta experiencia para ir a encerrarse en casa? Es decir, ¿qué le significa ahora mantenerse aislado? Quizá podría en este juego de especulación hacer una suposición de qué tanto él pudo haberse sentido en algún momento culpable de este acontecimiento. Y esa culpabilidad, sí, con digamos esa serie de muertes que lo acompañan, pero que hablan esas muertes de su propia muerte no constituida, pero también la fantasía, que también se juega en lo traumático, la fantasía de la muerte del otro. Entonces vemos cómo hay una cantidad de componentes que solamente podemos encontrar si el paciente está decidido a hacer ese esfuerzo de comprensión. Y la cuestión acá que me parece importante es el estatuto de la pérdida. ¿Cómo la pérdida tiene una connotación importante en el evento traumático? Es en un momento dado lo que puede detonar ese momento de angustia y a partir del cual se puede hacer algo, ¿no? En esta relación con el otro que se pierde, el otro que ya no existe más de la misma forma, y a partir de ese evento traumático el sujeto tendrá que tomar una decisión, volver sobre el camino del lenguaje para encontrar nuevas reglas para relacionarse con el otro por dos vías, la vía de la fantasía o la vía del síntoma, ¿no? Habría que pensar acá, ¿no? Quizás este aislamiento podría ser o podría dar cuenta de un síntoma en esta persona. Pero finalmente el tratamiento del trauma tiene que pasar por la palabra, tiene que pasar por lo simbólico. No por el olvido, sino con una posibilidad para elaborar algo a partir de eso, ¿no? Como decía la doctora Edna, que el sujeto pueda ver su participación, pueda darse cuenta de la participación de él en este evento. Hacer la pregunta de la causación, ¿no? ¿Cuál es la causa? Pero no puesta en el otro, sino a partir de sí mismo. Claro, y esa participación justamente es lo que se evita en los tratamientos terapéuticos, en las terapias cognitivo-conductuales. Si de algo no se quiere saber, es de la participación del sujeto. Y ahí lo que se trata de hacer permanentemente es de quitar al sujeto de la escena. No fuiste tú, fueron las circunstancias, fue un designio de Dios, la culpa la tuvo otro. Ajá, y esto no permite justamente que la dinámica se renueve en la persona. Es decir, si no estuve yo ahí, que es precisamente su primera forma de defenderse de eso, y luego hay una terapéutica que le viene a resolver por la misma vía su no participación, entonces no habrá manera de salir de ese estado de reciclamiento, de compulsión a la repetición. ¿Sí? De esa búsqueda de atravesar nuevamente por ese instante de diversas formas, ¿no? Es que ahorita que escuchaba a la doctora Edna, alguna vez fui a un taller de una asociación que trabaja con niños y personas adultas que fueron abusadas sexualmente, ¿no? Entonces, justo la respuesta que les dan, aunque las personas se sintieran culpables de la violación, la respuesta de las psicólogas era: ustedes no son culpables, ¿no? Y lo que ocasionaban, yo esa vez que estuve ahí presente, era así como el llanto

Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de nuevo con ustedes y le recordamos que si usted ha visto al joven César Tablero Ramírez, comuníquese con su familia. El teléfono es el 597-97-846. Él se perdió aquí en el municipio de Amecameca, tiene 14 años, tiene una estatura aproximada de 1.66 y vestía una camisa color morada con rayas rojas y pantalón azul de mezclillas. Características son: dificultad para hablar, piel morena, cabello corto color negro, delgado, cicatrices en el brazo izquierdo, ceja y cuello. Así que comuníquese si usted sabe algo de esta persona. Y bueno, también le recordamos que esta semana ya, mañana empieza la tradicional Feria de la Nuez. Así que asista a los eventos que están y le recordamos que La Voladora Radio va a tener ahí su cafetería, donde se van a vender cafés, chiles en nogada, chilaquiles, todo lo que usted quiera para disfrutar. Acérquese a la cafetería de La Voladora Radio en esta Feria de la Nuez. Y también la Casa de Cultura, no, perdón, la Casa de, sí, de Cultura de Osuma nos invita a jueves de Ciencia con Alzate. Y bueno, hay conferencias magistrales. El 28 de agosto está el doctor Lorenzo Vázquez Elem con el tema Cambio Climático, Glaciares y Bosques de la Sierra Nevada. Esto va a ser en el Centro Creativo Interactivo de la Juventud, aquí en Amecameca. El 4 de septiembre estará la doctora Antígona Segura Peralta, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con el tema Vida Extraterrestre, la visión de la ciencia. Esto también será en el Centro Creativo Interactivo de la Juventud, aquí en Amecameca. Si quiere más informes, visite la página que tienen en internet, que es www.ozumbadealzate.blogspot.com. Bueno, ahora sí, ya tenemos pocos minutos para cerrar con el tema, entonces, algo que quieran agregar. Quizás a mí lo que me gustaría resaltar un poco es que no se quedara el auditorio con la idea de que el trauma es lo horroroso, lo ominoso, sino más bien que el evento traumático puede ser cualquier cosa, porque finalmente inaugura la singularidad del sujeto. No tiene que tener esta connotación catastrófica. Bastaría con la presencia o la ausencia de una palabra, una mirada, un movimiento. No tiene que pasar forzosamente por estas connotaciones de lo dramático, sino es eso que sorprende al sujeto. Creo que ese es el estatuto del trauma, la capacidad de sorprender al sujeto y que solo se constituirá como trauma a posteriori, es decir, cuando el sujeto puede asumir su participación en ese evento. Sí, el trauma como ese instante que abre la posibilidad del surgimiento del sujeto, uh-huh. El surgimiento. Entonces podemos decir así que el sujeto sería esto que por un lado es efecto del significante, es decir, tiene que ver con las demandas del lenguaje, con los ordenamientos del lenguaje, pero tiene que ver muy fuertemente también con un real que hay para él. Un real para el sujeto, un real, un sujeto constituido por un real en él. También ese real puesto en esa cualidad singular. De ahí entonces que podemos hacer el énfasis de que el psicoanálisis, sobre todo en estos últimos tiempos, es un psicoanálisis justamente orientado por lo real. No es un psicoanálisis terapéutico, aunque repetimos como en otros programas, hay efectos terapéuticos y muy rápidos, pero el psicoanálisis no se orienta por esa terapéutica, sabe que aparecen los efectos, pero no se orienta por eso. Se orienta más bien por esa forma de estructura del sujeto para entonces estar incluyendo permanentemente, por lo menos abrir la posibilidad de que hayan ciertos toques a lo real. Entonces se crea esto que se denomina la clínica del santón. Ya no el síntoma, que sería ese recurso que produce la persona para sí misma para tratar de resolver eso traumático, sino el santón, precisamente considerando que hay algo que es irreductible, hay algo que no va a ser atrapado dándole sentido, hay algo que va a permanecer ahí sin un enlazamiento, y sin embargo de eso los sujetos pueden hacer también una creación singular, darle a eso un lugar antes que desconocerlo o antes que tratar de terapeutizarlo. Bueno, pues muchas gracias por su participación y gracias a la gente que también nos escuchó. Le recordamos que si no lo pudo escuchar en vivo todos los sábados, está la repetición a partir de las 6 de la tarde, y que en la semana se suben las ligas al podcast de la radio y a la página del Trasfondo del Diván en Facebook. Entonces, muchas gracias. Gracias a Rocío que estuvo en la operación. Nos escuchamos el próximo viernes. Chao. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.